Hola a todos, os voy a explicar un poco cómo he realizado la práctica 4, que consiste en analizar las estadísticas de uso de nuestro blog. Para ello, he accedido a mi cuenta en wordpress.com y he ido a la pestaña de Stats. En la gráfica que aparece de visita y visitante, he clicado en Semanal. Los resultados que muestra la gráfica son que he obtenido un total de 43 visitas y que la vez que he obtenido más visitas han sido un total de 7 visitas. Para una vista más detallada, he clicado en Resumen y he visto las visitas de la semana más reciente. En esta tabla aparecen las visitas por día de la última semana, el total, un promedio y el cambio que se ha producido respecto a las semanas anteriores. Para ver las visitas por país que he obtenido, he clicado en Resumen. Bien, siempre, debido a que no tengo muchas visitas. He obtenido un total de 39 visitas de España, 2 visitas de México y una visita de Bolivia. Respecto a las entradas que más han visitado en mi blog, he obtenido que la página de inicio es la que más visitas ha tenido, con un total de 27 visitas, seguida con 5 visitas por la entrada del videoclip en plano secuencia de Disney con la canción Love Song. La entrada que menos visitas ha obtenido ha sido prueba de entrada vía Twitter. En los enlaces salientes vemos que mis visitantes han clicado más en Estos días azules y Este sol de la infancia web.wordpress.com y en elsinfinblog.wordpress.com. Respecto a los entrantes, clic de otros sitios que enlazan con mi blog, he obtenido que Search Engine es el que más ha enlazado mi blog, con un total de 10 visitas. Por último, las palabras clave que más han utilizado para acceder desde los motores de búsqueda han sido términos de búsqueda desconocidos, con un total de 7 visitas. También han utilizado las palabras videoclip, plano secuencia, luego Welcome to Korea y Vamos a Corea, con un total de una visita por cada palabra.